Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Efectivamente, Javier, hay que tener en cuenta que el doctor Inés posteriormente se convertiría, sería un converso a la creencia en los no identificados, posteriormente en varios libros, en decenas de artículos donde habló de su cooperación con la Fuerza Aérea, de los miles de casos que tuvieron en sus archivos. El doctor Inés no tenía la menor duda cuando afirmaba que el caso que más claramente apuntaba hacia una procedencia desconocida, hacia una probable procedencia extraterrestre del fenómeno OVNI, era precisamente el aterrizaje OVNI de Socorro. Incluso él no tuvo pelos en la lengua, como se suele decir, para decir abiertamente en cada una de sus publicaciones, y hay un libro excepcional, que es el informe AINEC, donde él denuncia abiertamente que el interés de la Fuerza Aérea era, sobre todo, restar credibilidad a todo lo concerniente al fenómeno OVNI, que incluso tenían predeterminadas las respuestas, las supuestas explicaciones que debían dar a los diferentes casos, puesto que, de alguna manera, nadie podría dentro de la Fuerza Aérea conducir, efectuar ningún tipo de investigación, ya no digamos a favor del fenómeno, sino simplemente a favor de realizar una investigación seria sobre cualquier tipo de fenómeno aéreo no identificado. El doctor Inés era claro cuando él decía que no se defendía la procedencia extraterrestre del fenómeno ni por parte de las personas que de alguna manera querían que la USAF se dedicara a la investigación de una forma imparcial, sino simplemente se buscaba eso, que se realizara una investigación seria sobre lo que se estaba viendo en diferentes partes de los Estados Unidos, y a posteriori se buscaría algún tipo de explicación, pero que simplemente, como digo, lo que pretendían era recabar datos, y siempre la USAF en cada uno de los casos ponía trabas, incluso comentaba anecdóticamente en alguna ocasión que prácticamente el presupuesto del libro azul, con tanto bombo y platillo que se le ha dado a lo largo de los años en la comunidad ufológica, el presupuesto era prácticamente nimio. Los oficiales muchas veces se tenían que costear incluso los taxis para poder realizar las encuestas. José Antonio, hay un oyente, Miguel Lencina, que nos pregunta, en este caso te pregunta a ti, ¿los afectados en los avistamientos se reunieron alguna vez para hacer un croquis de lo que vieron? ¿Estaban cerca? Bueno, en el caso de Luni Zamora sí realizó croquis, realizó dibujos, los documentos que posteriormente fueron desclasificados del libro azul, pero en el caso de La Madera no existe nada, o al menos a lo que yo haya tenido acceso. Hay que decir que el trabajo que recientemente he publicado en mi blog, creo que es lo más extenso que existe hasta la fecha sobre lo acontecido en La Madera, que como estaba diciendo desde el inicio de mi intervención, creo que ha sido uno de los grandes casos que ha sido tapado o silenciado por la USAF para que no fuera conocido o fuera divulgado fuera de los límites de la prensa local del lugar. Bueno, también hay que decir que este asunto, que ha sido investigado de forma magistral, como acaban de escuchar, por José Antonio Caravaca, ha tenido bastante repercusión allí en Estados Unidos, ¿no? Porque era un caso que parecía estar ahí, dormido, y sin embargo, ¿de qué forma ha despertado, no? Pero gracias a ti. Sí, bueno, he tenido la fortuna de contar con algún amigo en Estados Unidos que se ha hecho eco del artículo, y en algunos blogs existen enlaces con mi página, y se han mostrado sorprendidos, creo yo, más que nada porque un investigador español haya tenido acceso a toda esa documentación, la haya ordenado, le haya dado algún tipo de encauzamiento dentro de lo que yo he considerado el ocultamiento que ha realizado la USAS para que no se conociera, porque creo que si todo se hubiera conocido, como digo, hubiera sido el caso que hubiera cambiado la historia, puesto que el gobierno norteamericano a través de la USAS no hubiera tenido más que reconocer que existe un fenómeno para el cual no tiene ningún tipo de explicación, y en eso estamos. Bueno, como habéis podido escuchar, compañeros, y también los oyentes, José Antonio Caravaca siempre es una persona con vitola de un excelente investigador, lo demuestra siempre. La verdad que casos, como decía, que estaban dormidos, se han despertado, y hay que ver la cantidad de datos aportados. Por eso decía José Antonio que era, podía ser el aterrizaje OVNI que pudo cambiar la historia, porque realmente con ese paralelismo con Socorro en tan poco tiempo y a tan solo 300 kilómetros, la verdad que bueno, los datos están ahí, datos que reflejan posiblemente, José Antonio, una verdad que, como muchos dicen, la verdad es terca y acaba imponiéndose, ¿no? Hombre, por supuesto, hay que tener en cuenta que las coincidencias son sencillamente abrumadoras. Estamos hablando de sucesos que se distancian en el tiempo en tan solo 30 horas, en distancia 300 kilómetros, tienen elementos comunes numerosísimos, desde la forma, que eran objetos metálicos relucientes, que tenían cuatro soportes para apoyarse en tierra, tenían una llama azul en su parte inferior. Y hay un dato que también olvidaba, que es curioso. Luni Zamora comentaba que la llama azul, cuando se hallaba muy próxima a tierra, no rebotaba sobre la superficie, sino que prácticamente desaparecía, como si se incrustara en el interior de la tierra. Ray Stanford, en su magnífico libro, habla de un Excalibur llameante que se introduce en la tierra. Y curiosamente, de nuevo, encontramos este paralelismo en la madera, cuando el testigo dice que lo que más le llamó la atención de aquellas llamaradas azules que veía en la parte inferior del objeto era que no rebotaban en el suelo, sino que parecía que se introducían dentro de él. Fijaros hasta qué punto estaríamos hablando del mismo objeto. Bueno, la verdad que no pararíamos en toda la noche hablando con José Antonio, porque, bueno, como están escuchando, sigue aportando datos y más datos, y cada vez... Y seguro que se me queda dentro de... Seguro. De esta cabeza seguro, que tengo. Pero tenemos que seguir con nuestro particular viaje, José Antonio. Sí. Te agradecemos... Yo me apeo aquí. Pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado ahí contando esta historia, este asunto. Yo creo que merecía y mucho la pena rescatarlo, ¿eh?, de esos años atrás, del año 1964, y que ha sido una auténtica delicia, ¿eh? Pues para mí ha sido también un gran placer encontrarme de nuevo en una nueva temporada apasionante de Otro Mundo con todos tus colaboradores, y espero que coincidamos en algún que otro viaje. Sí, bueno, hay que decir la verdad, ¿eh? José Antonio Caravaca, aparte de que siempre participa, intento siempre que esté en el primer programa, pero no ha sido así. Por tanto, hoy hace su debut en la 17ª temporada, ¿eh? Con sí, este asunto tan interesante. Con un temazo. Con un temazo, como bien dice José Fernando. Gracias. Bueno, la página de José Antonio, para que vean este asunto ahí escrito, es caravaca.blogspot.com. Y a él, todo el equipo de Otros Mundos, le envía un fortísimo y muy cordial abrazo. Igualmente. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Fuerte abrazo. Ya lo han escuchado, era un encuentro cercano con un OVNI, horas más tarde del acontecido, del ya mencionado caso de Socorro, 300 kilómetros de distancia, prácticamente 30 horas, el mismo objeto, prácticamente las mismas huellas, un caso que, como antes le decía José Antonio, merecía la pena ser rescatado aquí en Otros Mundos, y en esta sección Crónicas del Misterio, con este asunto, el aterrizaje ovni, que pudo cambiar la historia. Otros mundos. Vías de contacto con otros mundos. Teléfono 968-85-80-39. Correo electrónico programaotrosmundos@yahoo.es. Serteico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores, servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.serteico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceutí. Teléfono 968-676724. Serteico. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio y Funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-85-9580. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. El más allá. Acabamos de escuchar una pequeña introducción que nos puede servir para hablar con este otro invitado. Antes dejábamos a un gran amigo, José Antonio Caravaca, pero es que esta noche es muy especial porque aparece otro de esos grandes amigos de un servidor, bueno, y por ende de todo el equipo de Otros Mundos. Es don Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, te veo un poquito liqueído, ¿no? No, estoy relajado porque como vamos a hablar de... vamos a hablar del sueño y de lo que aparece en los sueños, estoy sentado en un diván esta noche. Eso me encuentras un poco relajado. Sí, sí. Pero enseguida me animo, ¿eh? Bien, pues con Santiago Vázquez vamos a hablar... Bueno, hemos titulado este asunto dentro del más allá como ¿quién nos visita mientras dormimos? Porque claro, muchos dirán, ¿pero realmente el asunto qué es? Pues son las conocidas visitas de dormitorio o visitantes de dormitorio que tanto han escuchado. Aunque cierto es, Santiago, que el abanico se puede abrir y podemos encontrarnos, o hay quien dice haberse encontrado con unas entidades, sí, y otros con otras, ¿no? Sí, es cierto. Pero en este caso vamos a relacionarlo en un principio con entidades del más allá, aunque después también puede cambiar un poco este asunto, también dado que está nuestro compañero Harry Marcos aquí con nosotros, porque tiene que ver también con esa parálisis del sueño, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Y es curioso porque desde tiempo inmemorial, desde los albores de las civilizaciones, siempre ha habido, Javier, siempre ha habido un miedo inconsciente, un miedo dentro de lo que podríamos denominar un inconsciente colectivo de toda la especie humana a la noche, y más que a la noche a la oscuridad, y más que a la oscuridad a dormir, porque como más de una vez ha dicho, dormir es morir. Pero ¿qué ocurre mientras dormimos? ¿Quién nos visita? ¿Realmente nos visita alguien? Hay diferentes doctrinas que nos hablan en este sentido. La teosófica, por ejemplo, la teosofía, nos habla la doctrina espiritista. Dentro de otras culturas y religiones, otras civilizaciones, nos dicen que en efecto, que cuando dormimos, los lazos que unen la materia, el cuerpo, con el espíritu, con el alma, se aflojan. Y que ésta, el alma, tiene más acceso al mundo espiritual y por lo tanto más facilidad para entrar en contacto con ese otro mundo, ese más allá. ¿Y quién viene? Pues la casuística es muy abundante. Y creo que el tema es interesantísimo esta noche, como siempre, evidentemente. Y vamos a hablar, porque la línea que separa lo que es puramente la parálisis del sueño, las alucinaciones de diferentes tipos, esa línea que separa eso, lo puramente, lo meramente psicológico, con lo que puede ser, en hipótesis, espiritual o visitas de entidades de otras dimensiones, esa línea es finísima, es delgadísima, y muchas veces, en una gran parte, es muy difícil saber si realmente lo que nos visita es un ser del más allá o de otra dimensión, o si lo que realmente estamos experimentando es sencillamente una alucinación. Otros mundos. Comentaba Santiago al principio, esa parte de la noche cuando uno está acostado. Pero es cierto, sí es verdad que muchos comentarán que es cierto, cuando, sobre todo cuando hemos sido niños, hemos mirado siempre a la oscuridad, hacia la puerta, como temerosos de que algo iba a entrar en la habitación, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que quizás va uno predispuesto también en un principio a tener un encuentro con lo desconocido. Es cierto. Yo conozco casos, igual que conoceréis vosotros, conozco casos de personas, y hablo de adultos. Incluso recuerdo alguna amistad del tan querido profesor Argumosa, pues de algún, incluso de algún militar de alto rango, que tiene nombres y apellidos, no voy a citarlos, él sí los citaba, yo no voy a hacerlo, pero amigos suyos íntimos, ya fallecidos, que ante este interés inusitado ante la parapsicología y ante determinados fenómenos, como era por ejemplo el fenómeno de las psicofonías por parte de estos amigos de don Germán, después de haber experimentado con él, después de haber tenido y de tener una hoja de servicio con valor archiprobado y demostrado, después de escuchar ciertos contenidos y de hablar con don Germán de ciertos temas, esa noche, si estaban solos en casa, sin la familia, sin su mujer quizás, o estaban solos, no podían dormir con la luz apagada. Y este es un dato muy significativo, porque quiere decir, significa que estamos ante un miedo insuperable, esto de dormir a oscuras, en referencia a que podemos en esa oscuridad encontrarnos con fenómenos que no solamente, Javier, son visuales, es decir, va más allá. Aquí se abre el abanico dentro de lo que es puramente parapsicológico, y podemos encontrarnos con fenómenos, por ejemplo, de clarividencia, es decir, de olores extraños en la habitación que no tienen un foco natural identificable. Podemos encontrarnos, como me han contado más de una vez, seguramente que a ti también, también con ese gesto que pone los vellos de punta, como es que alguien invisible nos retira las sábanas. Correcto. O la colcha. Sí, sí. Eso ha ocurrido más de una vez. Sí. Tú lo sabes también. Sí, sí, sí. Eso es así. Personalmente, caricias. No sé. Sí, sí, sí, yo también, sí. Sí, sí, adelante, Santiago. No, iba a decir, testimonios de personas que sienten durante la noche que alguien les acaricia el pelo, por ejemplo. Esto en el mejor de los casos, cuando no se dan, en determinados casos, pocos, pero hay casuística, pues bofetones, por ejemplo, de manos invisibles, agresiones, directamente hablando. Es decir, que el abanico luminosidades en la habitación, de repente, un descenso brusco de la temperatura, la famosa termogénesis, un descenso brusco de la temperatura sin una justificación, que como digo, justifique y valga la redundancia, ese descenso de la temperatura. Es decir, que en la noche, en determinados casos, suceden cosas. Yo ahora mismo estoy investigando, entre otros casos, el de una familia donde precisamente durante la noche se dan multitud de fenómenos que llegan a asustar, por supuesto, no solamente ya a los menores de la familia, sino por supuesto también a los padres, y se dan precisamente ahí en la noche. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué la causa paranormal, lo que esté actuando, quien esté operando en toda esta serie de fenómenos, escoge precisamente la oscuridad, escoge la noche, el descanso, el reposo, la quietud de la madrugada para manifestarse? Esa es la pregunta. Bueno, hay muchas, eso tiene muchas connotaciones. El miedo a la oscuridad es tan ancestral y antiguo que lo llevamos casi en la memoria genética desde el tiempo de las cavernas. Sí, si se apagaba la lumbre, como no tenían puertas todavía, a menos que pongan algún obstáculo, la entrada a la caverna en plena oscuridad representa un peligro. Podría entrar ahí cualquier depredador desconocido y si no están atentos, pues ser víctimas. Entonces tenían un miedo terrible a la oscuridad porque no se sabe qué se esconde o qué acecha ahí. Y bueno, alguien ha dicho irónicamente que un fantasma se vería patético y hasta ridículo a plena luz del día. Sí. Porque ahí se puede ver exactamente sus contornos y medir la amenaza. Y ver hasta qué punto puede ser agresivo o ser un peligro. En cambio, en la noche, no. En la noche, pues lo que no se ve, pues no sabemos qué tamaño tiene, qué efectos puede tener. Y en cuanto a eso de que le retiren a uno la sábana o le estiren algo, o esas distermias que se producen, o que, ¿cómo lo has llamado tú? Termogénesis. Sí, parapsicología, sí, termogénesis. Yo creo que todos hemos tenido en mayor o menor grado ese tipo de experiencias. Lo que pasa es que se habla poco de eso. Y claro, cuando alguien pregunta si son meras alucinaciones, claro, estados hipnagógicos, o si realmente viene una manifestación, yo siempre he dicho que no hay que caer, como solemos en Occidente, en este tipo de dicotomías, en decir o esto o aquello, porque las dos cosas pueden darse. O sea que una cosa no excluye la otra. Habrá casos en que hay simplemente un estado hipnagógico y de alucinación, y otros casos en que efectivamente viene algo que no conocemos, que es dentro de lo paranormal. Sí. O sea que una cosa no excluye a otra. Y todos esos fenómenos pues son distintas categorías, ¿no? También podría ser, Santiago, sí, y compañeros, sí, vamos a buscar otra vía. Por ejemplo, como esto sucede cuando dormimos, podríamos imaginar o podríamos dar como veraz, aunque sabe Santiago que las hipótesis siempre pueden ser tan acertadas como descabelladas, sí, pero podría ser que a través de los sueños abrimos un canal, nos introducimos en ese otro mundo de esas entidades y las hacemos llegar hacia este plano para que suceda lo que antes comentaba. Sí, sí. Las sábanas o esos tocamientos, ¿no? Sí, sí. Hay mecanismo de defensa psíquica. El imaginarse dentro de una burbuja azul, ¿no? Una especie de campo magnético que lo aísla del entorno. Si uno sospecha está siendo víctima de un ataque astral, digamos, o de vampirismo astral, sí, que también se da, y esas cosas, ¿no? Pero la desventaja es que si uno se encierra en esa cápsula, pues a la vez está cerrándose a influencias benéficas, porque en esos otros planos, están, sí, las dos posibilidades, tanto lo positivo como lo negativo. Sí. Y es una especie de pugna o lucha constante. ¿no? Pero sí, lo que yo quería decir antes es que, como se habla de alucinaciones, que a lo mejor no son tales. Que hay, hay alucinaciones. Sí las hay, pero sí, que a lo mejor en algún momento nuestra mente es capaz de crear un canal, una vía de contacto con ese otro lado, llámese una dimensión, y que sí contactamos con esas extrañas entidades. Es una opinión muy interesante, Javier. Esta opinión es muy interesante, porque haciendo filosofía del, de este fenómeno del que estamos ocupándonos esta, esta noche, es como si la causa, la causa paranormal actuase cobardemente. Porque claro, cuando estamos durmiendo, estamos completamente desprevenidos. No podemos defendernos. Y efectivamente, he dicho al principio que son muchas las doctrinas donde se enseña precisamente que, en efecto, lo que tú apuntas, Javier, que durante el sueño los lazos que unen el cuerpo material con el alma se aflojan y el alma, por lo tanto, queda más libre y tiene acceso, por lo tanto, a ese mundo espiritual y, por lo tanto, también, como consecuencia, tiene acceso a la comunicación con las entidades que lo pueblan. Por lo tanto, perfectamente, el sueño, en hipótesis, podría ser un canal a través del cual estas entidades pudieran tener o tomar un contacto con nosotros. ¿Es todo alucinación? Yo no lo creo, sinceramente. Tampoco se puede decir que todas las experiencias durante la madrugada o durante la noche son experiencias espirituales de contacto con el más allá. Sí. Pero sí que hay una casuística, una casuística de la que estamos hablando y de la que seguiremos hablando esta noche, que sí nos indica que hay una actividad paranormal por parte de esa causa y que ni muchísimo menos todos los casos son explicables desde el punto de vista de la psicología tradicional ortodoxa, bien sea a través de las alucinaciones hipnagógicas o bien las hipnopómpicas, que son otro tipo de alucinaciones, que son muy interesantes ambas. Pero es que este tipo de alucinaciones no explican toda la casuística. Si no explican toda, se quedan en eso, se quedan en hipótesis. Sí, sí. Mira, Juan Carlos, desde Igualada, Barcelona, nos dice que tanto en casos de visitas de dormitorio como en casos de salida del cuerpo, estos testimonios aseguran percibir un zumbido antes de la experiencia. Eso es cierto. Y dice, ¿a qué achaca el amigo Santiago este efecto sonoro vibratorio? Sí, eso es cierto. Eso es cierto, es decir, ese bueno, zumbido en unos casos, vibración, hablo según los testigos, los testimonios que he recogido, que son muchísimos y la casuística es muy amplia. En efecto, esto también ocurre en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte. Moody lo recoge perfectamente en sus libros. Esta vibración, este zumbido, otros testigos hablan como de una especie de descarga eléctrica que empieza por los pies y que invade todo el cuerpo y que les deja completamente paralizados. Es la antesala de, o bien, y hay que ser rigurosos, o bien de una alucinación de este tipo, de la que he dicho, que son alucinaciones naturales, no quiere decir que la persona padezca un trastorno psíquico, o bien son la antesala de un fenómeno paranormal, o bien de una fantasmogénesis, o bien, por otra parte, de una experiencia fuera del cuerpo, o viaje astral, o bien de una ECM, de una experiencia cercana a la muerte, o de otro tipo de experiencias paranormales. ¿Cuál es la explicación? Pues, como me enseñó el maestro, cuando realmente no sabemos a qué se debe, lo más honesto es decir que no lo sabemos. Lo cierto es que se da y que se produce. Es como si, y estoy haciendo, vuelvo a hacer filosofía del fenómeno en hipótesis, es como si esa vibración nos indicase que el alma, poniendo un símil que todo el mundo va a entender, al igual que un cohete de la NASA cuando despega y los motores entran en ignición, todo el cohete empieza a vibrar, el alma igualmente, en un contexto espiritual, igualmente ocurre de esta forma cuando va a experimentar un fenómeno paranormal. Es una constante, y me alegra mucho que este querido oyente haga mención de este asunto, porque será en todos los casos, cuando hay, o cuando va a haber, mejor dicho, como antesala, este tipo de fenómenos que he mencionado y algunos otros, precisamente el sujeto experimenta una vibración que le deja, y de ahí viene lo de la parálisis, le deja completamente paralizado, no puede hablar, no puede moverse, no puede mover ni siquiera el dedo meñique, no puede hacer absolutamente nada, se queda totalmente vacío. Es decir, es como si estuviera, dicho claramente, como si estuviera muerto. Santiago, sí. Buenas noches, José Fernando. Buenas noches, Fernando. De momento, mira, brevemente, hace unos días me comentó una compañera, pero así en petit comité, porque la verdad es que le daba era muy reticente a comentarlo. Me dijo que, bueno, ella tiene un niño pequeño, sí. Y su padre falleció antes de que de poderlo conocer, pero tenía mucha ilusión con su nieto. Bien, ella sabe que tiene estos aparatos que puedes estar en el salón, en la cocina y puedes estar escuchando a la criatura por si acaso llora o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces me dijo que escucha con frecuencia como el chiquillo pues se ríe y demás, y en una de estas ocasiones que se acercó a la habitación me dijo que había visto a la figura de su padre, no le veía los pies, pero sí de cintura hacia arriba, sí. Y que interactuaba con su hijo. Y el chiquillo se reía, pero vamos, a mandíbula batiente. Sí. Y también me dice que muchas veces que cuando está cambiándolo en la habitación, él siempre mira hacia un rincón en concreto y se suelta carcajadas, ¿no? Y señala hacia ese rincón. Interesantísimo. Yo lo que quería preguntarte, sí. A raíz de esto, los niños parece ser que tienen una capacidad para ver cosas que los adultos hemos perdido. Si eso es así, ¿por qué lo perdemos con la edad? Interesantísimo tema, que es un monográfico. Los llamados wonders, los amigos invisibles de los niños, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué con la evolución del ser? ¿Por qué cuando el niño va perdiendo esa ingenuidad, esa inocencia, se va perdiendo ese contacto? O ese hipotético, vamos a ser rigurosos, ese hipotético contacto con ese más allá. Tiene una explicación. Y es que en los primeros años de vida, el ser, la persona, el niño en este caso, tiene un contacto muy directo con el mundo espiritual. Tiene acceso precisamente por esa ingenuidad, por esa inocencia, por esa candidez. Tiene un acceso, digamos que prácticamente constante con ese otro lado, con ese otro más allá. Cuando, digámoslo así, para entendernos, cuando el ser empieza a contaminarse en todas sus facetas, todo lo que se puede entender como contaminarse, realmente es cuando ese contacto empieza a perderse. Empiezan los prejuicios, los padres, pues, empiezan a decir cosas que el niño ya entiende, con 8, 9, 10 años. Todo eso poco a poco se va desvaneciendo, va desapareciendo. Se pierde. Yo creo que la clave está en que se pierde la inocencia. Y aquí recuerdo unas palabras de Jesús de Nazaret, que de vez en cuando les citamos o cito personalmente, cuando dice que si no os hacéis como un niño o como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa ingenuidad yo creo que es la clave. El niño no tiene prejuicios, el niño ve lo que hay, sencillamente. No se plantea si es una alucinación o si no lo es, o si eso está bien o está mal, o si es un demonio o es un ángel. El niño ve, el niño interactúa con la aparición, se ríe, juega, conversa. Es un tema interesantísimo realmente. Estaría más relacionado quizás con la pureza del espíritu, ¿no? ¿Perdón? Con la pureza del espíritu, quizás. Claro, precisamente con esa ingenuidad, con esa inocencia, con esa pureza del alma. Tiene que ver, mi opinión personal es esa. Santiago, sí. Permíteme que vayamos también avanzando un poquito más, porque los oyentes también preguntan. Hay aquí un comentario muy interesante, yo no sé, me voy a adelantar, pero sí. Esto me suena a fantasmas de vivos. Vamos a exponer la pregunta o el comentario del oyente, que es Laura. Adelante. Dice, y cuando ves a alguien que sabes está vivo y lo ves en tu habitación y te dice algo para cuando se vaya, ¿eso es alucinación o visita de dormitorio? Bueno, un beso para todos. Sí, es interesante, es muy interesante. Yo recuerdo un caso que conté ya hace unos años, de una pareja de novios. Lo voy a contar muy resumidamente. Una pareja de novios, llevaban saliendo unos meses, se querían profundísimamente, cosa rara hoy en día, no habían discutido nunca. Pues bien, el chico en su habitación tiene una experiencia extracorpórea. Y la chica en su casa, eran novios, vivían en casas separadas, la chica se despierta en este estado que estamos, del que estamos hablando esta noche, en un estado crepuscular, y se encuentra con su novio en la habitación. Y entonces, claro, se llenó de temor, duró unos instantes, unos segundos, y al día siguiente, yo recuerdo cuando me contaron el caso, pues me decían, mira, es que no quise llamarle a su casa, porque como le había visto en mi habitación, yo pensaba que había muerto. Sencillamente lo que había ocurrido es que el chico se había desdoblado, es decir, había tenido una experiencia extracorpórea, y se había aparecido en la habitación de su novia. Es muy frecuente eso. Claro, entre personas que tienen un vínculo afectivo, es frecuente. Estamos ante un fantasma de vivo. Y no solo eso. Estamos ante un fantasma de vivo. Y no solo eso, sino que hay casos en que los dos se desdoblan al mismo tiempo. También se puede. Eso sería una explicación de los llamados sueños en común. Los dos sueñan y conversan, y después pueden corroborar que han coincidido exactamente en el sitio que han visitado y también en el tipo de conversación. Sí. Seguimos con más comentarios. Miguel Lencina nos dice, bueno, primeramente dice que me tengo que acostar ahora y estoy solo. Dice, creo que puede haber otra opción, que sería la propia sugestión de la persona que se acueste con miedo y esta persona moviese, por ejemplo, una sábana o una puerta con el poder de la mente siempre y cuando dicho poder exista. Bueno, claro. Ya sería extraordinario que pueda realizar esto con la mente. Bueno, claro. Otra vez está lo mismo. Ese caso puede darse porque no excluye lo demás. Puede darse un caso que el mismo sujeto promueva unas cosas, telequinesis y esas cosas. Eso no excluye que también exista la otra casuística, sí. El otro fenómeno. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Bueno. Es decir, el factor sugestión nunca hay que perderlo de vista porque se da con mucha frecuencia y sobre todo pues por la noche, sobre todo también si uno está solo en casa y tiene conocimiento de cuestiones parapsicológicas, perfectamente se pueden dar fenómenos que se crea a priori que son paranormales cuando realmente son sencillamente fenómenos de sugestión. Pero no perdamos de vista lo que dice nuestro compañero. Efectivamente es que no excluye en absoluto. Se pueden dar, yo tengo mis reservas, esos movimientos de objetos. Yo personalmente tengo mi opinión, pero este mal para otra noche, yo lo apunto simplemente, que la mente pueda mover objetos, yo realmente tengo mis serias dudas, aunque se ha llevado al laboratorio. Y la psicocinesis es un fenómeno que está comprobado en laboratorio. Ahora, que sea la mente o que sea un demonio de Maxwell, eso ya es otra historia. Pero sí, de acuerdo, no hay que sugestionarse nunca. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, si estamos solos en casa o en la habitación, estamos a oscuras, y acuden a nuestra mente esta serie de pensamientos, lo mejor que se puede hacer es estar relajado. Y si el encender una pequeñita luz nos ayuda, pues es un consejo práctico que se puede llevar a cabo. Relajado como está Santiago en este momento. Sí, hay otras opciones, aparte de tener una luz como suelo tener yo, porque yo también vivo en una casona antigua y solo. Y entonces también se han dado... Bueno, solo entre comillas, ¿eh? Solo, bueno... Entre comillas, pues, sí. Porque yo creo que allí hay alguien más. Sí, hay una... Bueno, es, ya sé a qué te refieres, ¿sí? Claro. De eso vamos a hablar en otra ocasión, claro, porque hay un fenómeno poltergeist, aunque no muy agresivo. Pero digo, cuando hablo de otra opción para sentirse un poco más, no seguro, entre comillas, sino más menos propenso a caer en el pánico, es tener animales de compañía. Yo tengo dos perrillas y otro perro que está ciego, que está en la cocina, pero esos dos están conmigo en el dormitorio, y esos, pues, esa simple compañía ya es una especie de escudo, porque ellos también se alborotan a veces sin motivo alguno, y entonces yo creo que ahí pasa algo que no es atribuible a una simple alucinación auditiva ni táctil, ¿no? Sí. Yo, Javier, si me permites, sí, claro. creo que es muy interesante que mencionemos los dos tipos de alucinaciones que se pueden dar en esos estados crepusculares. Sí. Es decir, hablamos de quién nos visita por las noches, la parálisis del sueño. ¿Qué tipos de alucinaciones se pueden dar? Pues se pueden dar dos tipos de alucinaciones que son vamos a denominarlas así, alucinaciones naturales, es decir, que no implican un trastorno psíquico en la persona. Se dan en un estado crepuscular. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se dan o bien cuando la persona se está quedando dormida o bien cuando la persona se está despertando. Sí. Eso es un estado crepuscular. Es decir, ahora mismo estamos en un nivel, nuestro cerebro está trabajando a unos ciclos por segundo. Conforme vamos quedando dormidos, el cerebro va disminuyendo sus ciclos. Es decir, se va relajando. ¿Qué ocurre ahí? Cuando estamos entrando en el sueño, se puede dar la alucinación hipnagógica, una hipnagogia. Se puede dar. Y la persona queda paralizada, puede quedar paralizada y puede incluso, efectivamente, tener alucinaciones de diferente tipo, visuales, olfativas, táctiles, etcétera. Y las hipnopómpicas es cuando la persona está despertando, efectivamente, cuando está accediendo ya al estado de vigilia, que se suele dar, efectivamente, pues lógicamente por la mañana, en el amanecer o cuando la persona se despierte. Son los dos tipos de alucinaciones que justifican este tipo de, desde el punto de vista psicológico, que justifican este tipo de visiones, de apariciones, hablando más claramente, de seres que pueden ser fantasmales o espectrales. Luego tenemos un tercer caso, que es interesante que lo mencionemos, que son las proyecciones oníricas. Es decir, brevemente, una persona está soñando. Lógicamente, está teniendo unos contenidos en su psiquismo oníricos y se despierta. Cuando esto ocurre, no siempre, pero en algunos casos se pueden prolongar durante unos segundos ese estado onírico, esos contenidos oníricos de esa persona se pueden plasmar en la realidad, visualmente. Esos son proyecciones oníricas. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando nos encontramos con un supuesto ser del más allá, un supuesto ser fantasmal o espectral, en nuestra habitación se dan una serie de elementos que poco o nada tienen que ver con este tipo de alucinaciones. Porque si bien se da también la parálisis de la persona, como hemos dicho antes, hay una interacción con la aparición. La persona puede tener, en muchos casos, una percepción de esa aparición de forma que se le ponen todos los pelos de punta, los vellos de punta. Suelen ser, en un porcentaje muy alto, apariciones o fantasmas no muy agradables. Y aquí algo que seguro que todos los que estamos oyentes y no oyentes alguna vez lo hemos escuchado. Yo me he encontrado durante mi trayectoria profesional dentro del mundo del misterio como investigador, Javier, con personas que me han relatado la visita durante la noche, y he hablado más de una ocasión de ello. Lo vuelvo a hacer porque creo que es interesante y porque es muy abundante además en casuística. De unos seres que yo personalmente he denominado como los oscuros. ¿Por qué? Son unas formaciones fantasmales de una muy baja estatura, van como embozados en una especie como de hábito de fraile, con la cogulla o capucha en punta. A veces escuchan sus malvadas carcajadas, deambulan alrededor de la cama de la persona, se abalanzan sobre ella. Vuelvo a decir, a veces incluso hablan. Tengo testimonios recogidos, pero no uno ni dos, muchísimos. Mi pregunta es, ¿quiénes son estos seres? En Bolivia los llaman duendes. Duendes, sí. Claro. Tú has oído hablar de los sucubus y los íncubos. Y los íncubos, exactamente. Que estuvieron son muy demonios de moda, sí, antiguamente. O sea, es en toda Edad Media se habla de eso, ¿no? Claro, claro. Sí. Estoy mirando por aquí, a través del Facebook, nos dice pues un tocayo, Javier López. Dice, espero que lo puedas leer ahora. Mi bebé, de 17 meses, ve a mi hermano fallecido hace años. Tengo en casa una foto de él y a veces se ríe y le digo, ¿de qué te ríes? Y me contesta con sus palabras, del tato, y me señala a la foto. Él le da besos a ella y ella le da cariños y lo sigue por la habitación con la mirada. Qué interesante. Qué curioso esto. Interesantísimo. Interesantísimo. Pero precisamente lo es porque en este caso es un niño. Antes hemos hablado de otros testimonios. El niño no tiene esos prejuicios. Es decir, cuando se queda mirando a un punto determinado, no digamos como en este caso que es apasionante, que no ha conocido a esa persona y sin embargo a través de una fotografía es como si la conociera, sonríe, le llama tato, etcétera. ¿Qué podemos pensar ante estos casos? ¿Alucinaciones de un niño? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Santiago. Sí. Antes hemos hablado de los vínculos afectivos. Sí. Desde luego está clarísimo que entre los vivos es lo más normal. Pero también será el vínculo afectivo entre un vivo y un fallecido. Sí. Entonces esto principalmente pasa entre madres e hijos. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo podemos diferenciar si estamos, si tenemos una aparición, digamos, fantasmal en la habitación? ¿Cómo podemos diferenciarla si es realmente un fenómeno de fantasmogénesis o si es un fenómeno onírico del sueño? Sí, pues principalmente, la respuesta es muy sencilla, principalmente. Por dos razones, por lo que la persona siente, es decir, cuando hay una paranormalidad en un fenómeno, en este caso en una aparición, si es aparición, esa paranormalidad la persona, aunque no sea un avezado investigador, la percibe, la capta. Es decir, se distingue claramente. Cuando es algo paranormal, la persona sabe que eso no es normal, aunque sea una alucinación, y además porque va acompañado de otra serie de, o puede ir acompañado de otra serie de fenómenos muy característicos. No digamos nada cuando, por ejemplo, la aparición se dirige a la persona, en este caso has puesto el ejemplo de una madre y de un hijo, y le dice algo que la madre quizás desconoce o que el chaval o el hijo nunca le había contado, y que luego, posteriormente, al día siguiente o al poco tiempo, comprueba que lo que se le ha dicho en esa aparición es cierto. Es decir, hay una serie de elementos que nos hacen pensar que realmente lo que esa persona ha vivido no es una alucinación, sino más bien un fenómeno de tipo espiritual. Y vuelvo a decir, porque la paranormalidad de un fenómeno se capta. Es como si fuera algo innato en todo ser humano. Cuando hay algo realmente que procede de otra dimensión, la persona lo percibe claramente. Es algo vívido, es algo muy, muy real, que se distingue claramente de una alucinación que, en la mayor parte de los casos, la alucinación, si bien se puede percibir como algo real, porque es una plasmación de algo que es irreal, pero que se plasma en la realidad, es cierto que se queda coja en ese sentido. Le falta ese marchamo de autenticidad. Bueno, estamos, Harry, estamos a punto de terminar con Santiago, aunque la verdad que nos gustaría seguir toda la noche. Me gustaría también, si me permite, Harry, te digo enseguida, te dejo la palabra, porque hay otro oyente, en este caso Manu, que dice, sobre todo con el comentario que hemos hecho al principio, ¿no? Buenas noches, a mí eso me ha pasado dos veces, lo de que sientes como te quitan la sábana, qué mal se pasa, intenté soltar puñetazos y chillar y no podía, se siente claro. Uno indefenso escuchando la radio, viendo la luz de la calle, pareces estar completamente consciente. Sí, sí, el sujeto está consciente, sí, es que este es el asunto. Es decir, se percibe la realidad, pero el sujeto no puede hacer nada porque no puede moverse. Claro. Respecto a lo que hablabais, en este caso cuando comentabas tú, Santiago, sí. Un niño... Yo creo que tanto un niño como los animales, en este caso, como dice Harry, sus perros, ¿no? Sus pequeños perros. Sí, sí. Yo creo que ellos difícilmente pueden tener una alucinación. ¿Un perro? ¿Un perro animal? Y un niño. Sí, evidentemente. Es que por eso son tan valiosos en las investigaciones, claro. Dentro de la parapsicología, tú lo sabes, Javier, perfectamente, y Harry también, todos los compañeros, y cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos en parapsicología, sabe que, por supuesto, cuando se hace una investigación en un lugar donde están ocurriendo fenómenos, Harry comentaba antes algo de tipo poltergeist, siempre es muy aconsejable llevar o bien un perro, si son dos, perfecto, o gatos, dos gatos, un gato. Es interesantísimo porque si el animal se queda mirando fijamente a un punto, siempre mirará a un punto determinado en el espacio. Se le pueden erizar los pelos, puede ladrar, puede gruñir. Efectivamente, a un perro se le puede hipnotizar, pero el perro no tiene esa capacidad de alucinación, efectivamente. Y lo mismo ocurre con un niño de 3, 4 años. Es decir, esa contaminación de la que hablábamos al principio, de todos esos prejuicios que tenemos los adultos, esa inocencia, esa pureza, esa candidez que tienen los niños. ¿Cómo vas a ver el niño? Tantas veces que hemos oído testimonios de está aquí la yaya, por ejemplo, o está aquí el tato, y ni siquiera le ha conocido, ¿y qué te dice? Y a lo mejor responde algo que es imposible que ese niño sepa. Es que de esto hay casuística y es interesantísimo, y otro día, Javier, si quieres, hablamos del tema. Sí, sí, claro. Realmente es un campo apasionante porque cierra de una forma completamente absoluta la puerta a la hipótesis de la alucinación, del contagio psíquico, pues eso de la contaminación intelectual del sujeto, porque es un niño que jamás ha visto a esa persona fallecida y que sin embargo da pues una serie de signos y de elementos que nos hacen pensar que muy posiblemente le esté viendo en realidad. Bueno, están por aquí también preguntándonos, pero ya se están introduciendo en otro terreno que hablaremos también, bueno, si prefiere Santiago, y si no con Harry Marcus, porque ya hablan del mundo de los sueños y premoniciones, sí. Y que si se cumplen los sueños, pero eso yo creo que entra dentro de otro asunto. Es otro asunto. Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esta noche. Sí. ¿Alguna cosa, Harry, ya brevemente, que quieres comentar? Bueno, no, es que yo digo que no siempre es posible dilucidar cuándo es una alucinación y cuándo es un fenómeno. Es difícil, sí, es sí, difícil. No. Hay casos, por ejemplo, la razón del mundo, es muy difícil. Por ejemplo, el caso de los delirium tremens, de los que tienen tienen un mono terrible de alcoholismo. El alcoholismo, sí. Pues viven sus alucinaciones realmente como si fuesen algo tangible, ¿no? Indiscutible, no se les puede convencer que eso no es real. Hay casos así en que es casi imposible que el sujeto se dé cuenta cuando es real y cuando es... Yo creo más bien que es por lo que aporte la aparición, es decir, aparte de la percepción del sujeto, del testigo, que esto sí que es cierto, y vuelvo a reincidir sobre ello, que efectivamente cuando se produce una aparición y esta es real, en efecto, esa paranormalidad se percibe, o en la mayor parte de los casos se suele percibir, es lo que aporta la aparición. Si habla, se dirige al testigo, una madre, un padre, lo que sea, el lazo de unión que tenga o que haya tenido en vida, eso es lo interesante, que luego lo que esa información que ha aportado, en efecto, se compruebe que es verdad y sobre todo que no tengamos o que no hayamos tenido forma de saberlo, claro, lógicamente, ahí se descarta, por supuesto. Bueno, vamos a dejar ya a Santiago. También le vamos a invitar a que, si puede seguir un poquito más en el lugar donde está ubicado, porque a continuación en la agenda vamos a presentar con Jesús Castillo unos sonidos binaurales que seguramente le va a llamar la atención a Santiago. Por supuesto, pues aquí me quedo, Javier. Y bueno, y también no hay que olvidarse que el tema que acabamos de... Bueno, ya hemos terminado con Santiago dentro del más allá, es quién nos visita mientras dormimos. Por tanto, hay que llevar muchísimo cuidado esta noche porque todo lo que se ha hablado no nos lleve a una sugestión y se puedan crear esos monstruos, ¿no?, por llamarle de alguna manera, o entidades que vienen a visitarnos. Me parece fantástico esto que dices, Javier. Muy bien. Me parece fantástico porque el factor sugestión es muy importante, está ahí, es muy activo, yo diría que hiperactivo, más después de un programa como Otros Mundos, y ahora pues muchos oyentes se quedarán en su casa, pues quizás solos en su habitación, y después de haber escuchado el programa, y por favor, siempre, mucha prudencia. Los fantasmas existen, sin lugar a dudas, pero no es tan fácil que un fantasma se manifieste, eso también hay que decirlo. Muy bien, recordamos rápidamente, como siempre, esas webs, www.másalladelarealidad.com o Santiago Vázquez portadelante.es, siempre también con www por delante. Ahí siempre estoy, Javier. Ahí siempre estás. Bueno, sí. Pues, ¿qué decir? Un excelente periodista, investigador, muchas una persona gracias. Vinculada durante, bueno, muchos años que lleva ya en este terreno del misterio, y una persona que se le quiere mucho, especialmente quien te habla. Yo también te quiero mucho, Javier, ya lo sabes. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muy fuerte abrazo para ti y para todos. Seguimos en contacto contigo. Seguimos en contacto, compañero. Buenas noches. Un abrazo para todos, buenas noches. Y dejamos ya esta otra sección, este otro mundo, como decía, es el más allá, con este asunto que nos ha contado Santiago Vázquez. ¿Quién nos visita mientras dormimos? Seguimos en otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Certeico, empresa dedicada al suministro de material de oficina, consumibles, impresoras, faxes, copiadoras, multifunción, ordenadores, servicio técnico propio. Visítanos en internet en www.certeico.com o en nuestras oficinas en Polígono Base 2000 de Ceutí. Teléfono 968-676724. Certeico. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Todo en decesos. Consúltenos sin compromiso. Salas de velatorio, cremaciones, inhumaciones, traslados nacionales e internacionales. Tanatorio y Funeraria de Jesús. 24 horas a su servicio. Aparcamiento gratuito. Tanatorio y Funeraria de Jesús. Avenida Juan Carlos I, detrás de Caja Murcia. Teléfono 968-859580.